Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa de Enfoque Antropológico Raíces. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada y por internet por www.udem.edu.mx/radioudem. También estamos presentes en las redes sociales como Raíces UDEM por Facebook. Estamos también vía el blog raicesudem.blogspot.mx. Y bueno, hoy vamos a hablar en programa de arqueología, más bien una segunda parte de lo que habíamos empezado hace casi ya un año. Compañía de Alejandro Hinojosa García. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, y gracias por volverme a invitar a tu programa. Y bueno, no lo vamos a hacer ahí en dueto, sino más bien ahí en casi con la Orquesta Sinfónica. Tenemos a Eric Chiquito Cortés. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Verdad, muchas gracias. Bien, bien, bien. Pues ya segunda vez que vengo, aunque no hablar del primer tema, pero una temática bastante interesante. Sí, la que nos espera, que ya hemos comentado aquí en Raíces, que es los Olmecas, la cultura madre. Que se presenta así, ¿verdad? La cultura madre de Mesoamérica. Sin embargo, ahí la idea era más bien enfocarnos quizás... La vez pasada tuvimos una presentación con Alejandro muy general. Uh-huh. Quizás vamos a enfocarnos en, bueno, presentar unos cuantos sitios, en particular los de Veracruz. Uh-huh. Nos vamos a enfocar sobre estos. Quedamos ahí pendiente de ver sitios, yacimientos arqueológicos que están en otros estados o de cultura olmeca, uh-huh, de estilo olmeca en otros estados de la república. Eso a lo mejor va a ser para un tercer, un cuarto programa. Sí, claro. Nunca pararemos de hablar, dejaremos de hablar sobre los olmecas. Bueno, caballeros, ahí van a tener que hablar. A ver, ¿qué bueno, les parece? ¿Qué me puede hablar un poquito de San Lorenzo, que es el sitio más importante, a fines de cuenta, de la cultura olmeca? ¿Quién me puede decir un poquito, hablarme un poquito de eso, del San Lorenzo? Bueno, San Lorenzo se encuentra en el estado de Veracruz, cerca, para que se den una idea, de la ciudad de Coatzacoalcos. Uh-huh. Se encuentra, pues, en lo que sería ya cerca de la región de los Tuxtlas. Y fue uno de los primeros centros olmecas importantes durante el preclásico inferior o temprano, que también se le conoce. Y se le conoce también como olmecas tempranos a los de este periodo en particular, que va del 1120 antes de Cristo hasta más o menos el 900 antes de Cristo, que es cuando termina el esplendor de este lugar. Uh-huh. ¿Qué más nos comentas tú, Eric? Yo creo que aquí primero tenemos que acentuar esta idea madrista de la cultura, ¿no? O sea, creo que es interesante dar un enfoque que pues no es necesariamente una cultura madre, ¿verdad? Sí. Hay desarrollos contemporáneos complejos, claro, igual. Claro. Y que no necesariamente representa como el origen prácticamente de la civilización, ¿verdad? Sí. Pero, como bien lo menciona Alejandro, San Lorenzo posiblemente sea uno de los recintos más importantes y más tempranos que se tiene dato arqueológico, ¿no? En una de las investigaciones que, bueno, el sitio ha sido estudiado prácticamente desde su hallazgo, y en los últimos 20 años con una acentuada importancia por las investigaciones de la doctora Anne Cyphers, uh-huh, quien ha realizado pues constantes investigaciones en torno al recinto sagrado y en esta pequeña meseta donde se sitúa el sitio. En donde, bueno, ha encontrado infinidad de objetos vinculados completamente con esta iconografía olmeca característica, ¿no? De hecho, para ahora tener una idea, cuando dijimos que era el sitio realmente de mayor importancia en la zona, para tener una idea, este es un sitio del cual el núcleo mide como unos 55 hectáreas. Se estima, pues siempre cuidado con las estimaciones, que la población máxima puede haber llegado a unos 13.000, 14.000 habitantes, más o menos. Y pues a raíz de este centro que ahí está dominando todo lo que es el bacín del Coatzacoalcos, hay otros sitios periféricos o más o menos lejanos de San Lorenzo. Hay unos en particular, bueno, vamos a dar los nombres así, que vamos a tratar de hablar un poquito de todos. El Manatí, por ejemplo, la Laguna de Cerros, también tenemos el Azuzul, tenemos San Martín Pajapán, que son otros sitios ahí de cultura olmeca. Uh-huh. Acordamos que el nombre, pues, aunque sea moderno, pues, es lo único que tenemos para definir a esta cultura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quisiera ver con ustedes un poquito cuáles son las especificaciones de esos sitios que vale la pena de resaltar No sé si, pues hablando quizás de Laguna de Cerros, porque a mí el nombre ahí me pareció tan interesante. Laguna de Cerros, imaginamos ahí todo el paisaje y cuando entramos ahí al detalle, pues ya hablamos de más de 100 montículos y hay muchas otras cosas que comentar sobre este sitio. ¿Quién quiere empezar? Bueno, antes que nada, San Lorenzo es el centro rector en ese periodo. Pero como tú lo mencionas, hay algunos otros sitios alrededor. Algunos son más que nada lugares en donde se han encontrado materiales olmecas, mas no se puede decir que sean específicamente asentamientos, porque son caseríos dispersos en su mayoría, como Rancho Azuzul, que mencionabas. El otro sitio rector que tú dices, Cerro de Laguna de Cerros. Lagunas de los Cerros, es otro lugar que también es importante y es contemporáneo a San Lorenzo. No se han encontrado cabezas olmecas allí, pero sí se habla que fue un sitio secundario con una importancia más que nada regional a comparación de San Lorenzo. Sí. Yo creo que también algo que podemos destacar dentro de estas dinámicas que generan tanto conflicto y tantos dolores de cabeza hacia los olmecas es esta disputa de saber si en verdad era una cultura, un grupo humano, o si era un estilo artístico, ¿no? Que está generado una serie de controversias entre saber si en verdad es producto de una sociedad que está en el poder o solo un estilo artístico que pues tuvo influencia y gran éxito, que bueno, lo encontramos hasta prácticamente el otro lado de México, en el Pacífico, ¿no? Sí, de hecho, ahí para tener una idea y comparar, es cuando hablamos de estilo, en cuanto a iglesias, te hablamos de estilo gótico, por ejemplo, que bueno, por supuesto, nació en mi país, pero que sin embargo, pues se desarrolló y lo observamos en toda Europa, a fines de cuentas, bueno, cierta parte de Europa en general, y luego vino siglos después, hablamos de estilo neogótico. Exactamente. Entonces estamos ahí en una situación parecida, no dije igual, sino similar, parecida, en cuanto se crea un estilo y que como se difunde, se va extendiendo y observando en otras partes. Si hablamos un poquito del Manatí, a mí me llamó mucho el Manatí porque primero es un sitio que es más antiguo que San Lorenzo y aparte tiene ahí rasgos realmente que hay que mencionar, hay que resaltar. ¿Qué me puede comentar sobre el Manatí? El Manatí pues prácticamente revoluciona los conceptos olmecas que se tenían hasta entonces. Estamos hablando en los 80s, ¿no? De hecho, una de las primicias básicas durante mucho tiempo en las investigaciones olmecas es que se creía que los olmecas no trabajaban la madera, sino solo trabajaban la piedra como elemento esencial. Ya cuando se encuentran estos famosos bustos de madera en un perfecto estado de conservación, digo, hay algunos que hasta plantas todavía tenían amoros o pintura, pues revoluciona un poco, ¿no? También el hecho de haber encontrado pelotas de hule, bastones de mando, que algunos hasta con incrustaciones de dientes de tiburón, ¿no? Que pues prácticamente van reconformando y el concepto de lo que se tenía del olmeca, ¿no? De esta cuestión monumental que encontramos en sus trabajos líticos, a una cuestión ya hasta de cierta manera delicada y fina, muy compleja, refinada, ¿no? Sí. Muy, muy compleja. Sí, claro. ¿Qué puedes comentar tú, Alejandro, bueno, sobre Manatí? En Manatí precisamente fue trabajado por Ponciano Ortiz en la década de los 80 y pues como dijo ya Eric, vino a revolucionar estas ideas de los olmecas precisamente por la madera. Hay que recordar que el territorio en donde se encuentran los olmecas, el suelo no permite la conservación de este tipo de material y el que se hayan encontrado este tipo de piezas. Y la cantidad, pues hablamos casi de 40 bustos en total. Sí, ajá, eso pues te habla que, pues como quien dice, de puro milagro, pues se conservaron. Sí, a veces tenemos de entonces eso. Se tuvo esa fortuna de encontrar estas figuras y pues al parecer funcionó más que nada como un lugar en donde se hacían ciertos rituales que están ligados a la fertilidad, con la lluvia, el agua. De hecho, dentro de esos objetos localizados encontramos restos de niños. Ah, sí, cierto. Que Juan Sánchez Bonilla y Ponciano Ortiz argumentaron que era pues un cierto sacrificio dedicado a una deidad vinculada con el agua, ¿no? Uh-huh. No decir Tlaloc como tal, porque la figura de Tlaloc todavía no existía o no se conceptualizaba así. Entonces, posiblemente, de cierta manera, una discusión entre saber si en verdad era un sacrificio, porque muchos de los huesos encontrados o los restos son de nonatos, ¿no? Uh-huh. Que la doctora Sara Ladrón de Guevara, pues afirma que posiblemente no haya sido como tal un sacrificio, sino ya como un resultado de, ¿no? Mm, ok. Entonces, ahora hablamos también de otro elemento que a mí me llamó mucho la atención en Manatí, es la presencia de cacao. Que se usó ahí en unas huellas de cacao que fueron encontradas en restos ahí de cerámica, fechadas alrededor de 1800 antes de nuestra era. Ahí llegamos a fechas realmente remotas, muy, muy antiguas y que nos han llegado, que nos da también la idea de cómo nuestros antepasados ahí ya tenían un cierto manejo de su ambiente a fines de cuentas y de cómo utilizaban este ambiente para sus propios ritos. Y realmente ahí sí, este sitio de Manatí vale la pena y acercarse sobre la literatura sobre él, creo que hay mucho por decir. Y bueno, antes de marcar una pausa musical, quisiera ver rápidamente el caso de San Martín Pajapán con esta escultura. A lo mejor vamos a seguir luego después del corte musical, porque realmente es un caso muy, muy interesante de ritual. ¿Quién me puede comentar un poquito de este personaje? Bueno, pues el Señor del Monte, también conocido como Homshuk, generó una gran controversia cuando fue registrado. Fue registrado por Blum y Lafargue, sí. Y en los 20s, en su expedición esta. Pero no va a ser hasta prácticamente los 60s cuando se llegue a movilizar la piedra. En donde, bueno, todavía gente le rendía culto, ¿no? Estamos hablando que uno de los principales partícipes de esta movilización fue el etnólogo Roberto Williams García. Uh-huh. Que él justamente nos describe cómo la gente todavía le llevaba velas, le llevaba flores, le llevaba hasta alcohol, ¿no? Como de cierta manera pedirle permiso para poder entrar al monte. O sea, ellos conceptualizaban esta escultura de Olmeca como el Señor del Monte, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a hablar un poquito más de este tema de San Martín. Ok, caballeros, uh-huh. Vamos a escuchar un poco de música. Regresamos ahorita en Raíces. Estamos de regreso en Raíces en compañía de Alejandro y de Eric, mis compañeros arqueólogos. Tenemos a Alejandro, que es candidato a doctorado, ¿verdad? Y, sí, y tenemos a Eric, que es candidato a maestría. Bueno, todavía no, pero... ¿Todavía no? Pronto, Eric, pronto. Y estábamos comentando el caso muy interesante de una escultura que hasta poco, a fines de cuentas, la gente seguía venerando o practicando o rindiendo culto, que es el señor Realmonte ahí en San Martín. Sí, es interesante, como lo comentábamos, Roberto William García es el quien nos llega a dar esta descripción. Ya cuando esta pieza es removida, ¿no? Recordemos que es un personaje, pues, de cierta manera sedente, tiene mucha plasticidad, está como en una acción de sedente, pero en el movimiento de pararse, ¿no? En las manos ostenta un báculo de mando, muy parecido a los que se encontró en el manatí, y encima de su cabeza tiene un tocado en el que se sobresale una máscara con los elementos del felinos, ¿no? La famosa propios a lo que vemos al estilo olmeca. Muy, muy propios. Entonces, cuando se llega se moviliza esta piedra, esta escultura para colocarla donde actualmente se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, pues bueno, genera de cierta manera entre la gente que estaba ahí, pues un cierto vacío, que será hasta prácticamente principios del 2003 o 2004, no recuerdo muy bien, cuando será reintegrada otra vez pues no sé si esté bien dicho, una copia, Que se entregó una réplica. Una réplica, exactamente, réplica, esa es la palabra correcta. Y que bueno, pues prácticamente fue una fiesta, ¿no? Mucha gente identificaba esta escultura con la idea actual totonaca de Homshuk, ¿no? Esta idea del señor del monte. Como muy interesante, pero lo interesante es ver que hablamos de que 3.000 años casi de culto continuo esta divinidad ahí, con todo el contexto arqueológico acumulado a lo largo de los siglos, sino de los milenares. O sea, realmente algo que yo creo que no existe en muchas partes aquí de este país. La verdad es que hay una continuidad del concepto sacralizado, ¿no? Sí, bueno, cambia de forma, pero sí, muchas de estas cosas que se mencionan, pues vienen desde el periodo olmeca, que fue lo que a la larga fue conformando ya la religión de las culturas clásicas. Esta continuidad, pues, va a estar a lo largo del desarrollo mesoamericano. Y otro caso que está relacionado con esto es el caso del Señor de las Limas. El Señor de las Limas también tiene los mismos rasgos olmecas. Es una figura más o menos del mismo tamaño que esta de San Martín Pajapan. La diferencia es que está hecha en jade. El Señor de las Limas se puede encontrar en lo que es el Museo de Antropología de Jalapa. Y al parecer es un sacerdote que tiene entre los brazos y sentado con las piernas cruzadas a un niño que también tiene los rasgos del jaguar, que es un animal ampliamente representado en esta zona y que tiene las rodillas, lo que parece ser, no se ha identificado de manera plena, lo que serían glifos de o dioses o pueden ser calendáricos en lo que son las rodillas. Sí, otro caso entonces interesante en cuanto a la iconografía olmeca. Yo nada más quisiera sentar un poquito, nada más del tamaño. El tamaño es mucho menor, el del Señor de las Limas. También hay que ver, esto es más monumental. Mucho más monumental, el Señor de las Limas es una... Y bueno, una también el caso de los gemelos que se han encontrado se parecen mucho al caso de San Martín, con bastón de mando en la misma posición y aparte orientados ahí frente a una escultura representando un felino. Hay todo un contexto muy, muy interesante también. El hallazgo de... fue impresionante, ¿no? Sí. La doctora Ann Seifers fue la que da el registro en 1994. El trabajo escultórico es extremadamente bello. O sea, en un artículo de Beatriz de la Fuente leí hace unos años que decía que hacer una escultura es complicada. Hacer esculturas exactamente igual es totalmente complicado, ¿no? Sí, mucho más complicado. Y vemos que la plasticidad de estos dos gemelos son exactamente iguales, ¿no? Con algunos rasgos distintivos, precisamente porque los gemelos nunca son exactamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, se ha interpretado de manera Como si fuera una vista previa ahí de los gemelos divinos, de exactamente, Popol Vuh, los mayas, entre otras cosas. Nada más comentar rápidamente un par de referencias para cerrar esta entrevista con ustedes, caballeros. ¿Qué me recomiendan de leer entonces? Bueno, entre las recomendaciones estarían, por ejemplo, Mesoamérica Olmeca, 10 preguntas de Garrett Lowe, que es un libro básico para este tema. Uh-huh. Las dos revistas de arqueología mexicana, tanto el número 87 como el 12, que son precisamente exclusivos de del área Olmeca. Entonces ya tenemos eso. ¿Y qué más? Y también el de los López, López Luján y López Austin, del pasado indígena. Yo acentuaría con el trabajo de la doctora Ann Seifer sobre escultura monumental olmeca, editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El estudio del doctor del maestro Ponciano Ortiz, que se llama Proyecto Arqueológico El Manatí, publicado por el INAH y la Universidad Veracruzana. Y por último, el trabajo de San Lorenzo Tenochtitlan, de la doctora Ann Seifer, Roberto Luna Gómez, del maestro Roberto Luna Gómez, y se me olvida el otro nombre. Bueno, no pasa nada, de esa forma lo pondremos ahí en la página del blog para que la gente lo vaya a consultar. También Beatriz de la Fuente, que ha estudiado mucho la iconografía olmeca. Sí, de hecho en la obra integral de ella también hay varias publicaciones. Pues muchas gracias, caballeros, por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer recibirles y pronto esperamos renovar esta experiencia y hablar más sobre la cultura olmeca. Muchas gracias. Nosotros regresamos ahorita después de ese corte musical para darles un par de noticias como tenemos cada semana. Estamos de regreso para la última parte de su programa Raíces. Vamos a comentarles la actividad académica que es pletórica para la próxima semana y que vale la pena ahí, por si andan tanto en Monterrey como en otras partes del país, conocer. Vamos a empezar con una exposición que se inauguró la semana pasada y que va a estar visible hasta el mes de febrero del año próximo en el Museo Regional de Antropología e Historia en Aguascalientes. La exposición se llama Ajaob, al tiempo de los señores mayas. Es una exposición temporal donde se exhiban más de 60 piezas mayas que son provenientes de estados como Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, también de Guatemala, Honduras, Belice y Salvador. Entonces ahí pueden buscar la página internet del Museo Regional de Antropología e Historia de Aguascalientes en Facebook para más detalles. Les comentamos también en cuanto a coloquios, eventos. En el CIESAS, aquí en Monterrey, vamos a tener el Seminario de Estudios Antropológicos y Socioculturales en el Norte de México. Próxima ponencia va a ser el 27 de septiembre a las 11:30 de la mañana con el doctor William Brin Murray, que nos va a presentar un trabajo sobre el arte rupestre de la cuenca del Río Grande en Nuevo México. Por otra parte, el CIESAS, pues a nivel nacional, va a juntar todos sus investigadores. Es la segunda reunión de investigadores del CIESAS en Cuernavaca del 23 al 25 de septiembre. Les pondremos ahí las ligas para que tengan ahí el programa completo de esos dos eventos. Y luego, si vamos a Yucatán, la Facultad de Ciencias Antropológicas nos propone pues un curso taller que se llama Literaturas Indígenas en Contacto. Va a ser primero del 24 al 27 de septiembre para el módulo 1, que va a estar impartido en inglés. Cuidado, porque la especialista es norteamericana. Entonces este evento lo organiza la UADI. Pondremos también la liga para que tengan ahí los detalles, los informes completos para este curso. Por otra parte, tenemos una conferencia que se presentará en Guatemala en el Museo Francisco Marroquín, Museo del Popol Vuh. La conferencia se llama Las Vasijas Silbadoras de Mesoamérica y va a estar presentada por Vanessa Rodens, que es doctora en arqueolomusicología por la Universidad de Bonn en Alemania, el próximo 26 de septiembre a las 18:30 horas. Por otra parte, pues la ENA tiene varios eventos, pues, a pesar de la ocupación de los locales de la ENA en Cuicuilco. Primero es un curso que nos propone Rex Kunz, que viene de Estados Unidos, un curso que se llama Iconografía de Epiclásico en Mesoamérica del 23 al 27 de septiembre, de las 10:30 de la mañana hasta las 12:30. Informes en la página www.ena.edu.mx. El blog etnohistoriaena.blogspot.com nos propone también, nos recuerda lo que es el Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones. La próxima sesión va a ser el día 23 de septiembre de las 12 a las 14 horas. Y pues también hay otro coloquio que nos propone la ENA, que va a ser el 23 al 27 de septiembre de las 9 a las 21 horas en el Auditorio Roman Piñachán. Se trata del segundo coloquio internacional de Antropología Social en el siglo XXI, Movimientos Sociales. Pueden ahí comunicarse directamente con la licenciatura en Antropología Social al mail jefatura.antropología@gmail.com para tener más informes sobre este evento. Y pues el evento realmente que va a arrancar y que va a tener mucho peso para las dos próximas semanas va a ser la Feria del Libro Antropológico de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal. Hay varios coloquios que van a arrancar desde el día 26, empezando con el sexto encuentro de lenguas en peligro. Son varias mesas que se van a proponer, pues, de la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde sobre, pues, experiencias comunitarias relacionado con este problema de las lenguas en peligro. Por otra parte, vamos a tener el tercer encuentro del libro intercultural y en lenguas indígenas. Ahí se trata de un encuentro que va a durar hasta el día 28 de septiembre. Varios paneles, conferencias magistrales sobre este tema. Y también tenemos lo que es el noveno coloquio de africanías sobre la raíz africana de México. Eso va a ser el día 27 de septiembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues va a haber también representaciones, va a haber talleres, va a haber conciertos, bailes. Es un evento bastante completo para tener todo el programa ahí, sí, realmente al dedo, al detalle. Es la página feriadelibro.ina.gov.mx para tener ahí toda la información de esos casi 15 días de feria en el Museo Nacional de Antropología en el Distrito Federal. Además, por supuesto, de presentaciones de libros, descuentos especiales para maestros y estudiantes en antropología y en historia en particular. Y bueno, vamos a comentar también lo que es el próximo número de la revista Antropológicas por el canal 11 TV México, por si lo pueden ver ahí por cable o por satélite. Y la próxima función, entre comillas, va a ser el día 25 de septiembre a las 20 horas, con repetición el domingo 29 a las 17 horas, por supuesto. Bueno, pues para hoy sería todo. Le agradecemos a Checo de Becerra aquí en cabina en controles. Muchas gracias, Checo. Y pues también recordarles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen una excelente tarde, una excelente semana. Soy Bertrand Abjoa. Hasta luego. Raíces.